Vos sabés que nunca te nombro, pero siempre estás conmigo. Mi querida luminosa. Me cuesta creer que no es mentira. Estás aquí después de tanto tiempo. Si hay algo que yo daba por perdido, es que un día volviéramos a vernos. Yo quiero saber hoy de tu vida, qué fue desde el momento en que partiste. Seguro que has curado bien la herida. Si eres feliz como dice la gente, te digo la verdad, me alegra verte. Que no daría yo por retenerte. Y es que nunca pude dejar de amarte. Fracasó el intento por olvidarte. Resignado estaba a vivir sin ti, pero llegaste. Deja que me embriague con tus caricias, con tu pecho abierto cierra mi herida. Bríndame los sueños que me negaste y hazme feliz. Pa' que bailen los muchachos. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y que se muerdan los que no. Yo quiero saber hoy de tu vida, qué fue desde el momento en que partiste. Seguro que has curado bien la herida. Si eres feliz como dice la gente, te digo la verdad, me alegra verte. Que no daría yo por retenerte. Y es que nunca pude dejar de amarte. Fracasó el intento por olvidarte. Resignado estaba a vivir sin ti, pero llegaste. Deja que me embriague con tus caricias, con tu pecho abierto cierra mi herida. Bríndame los sueños que me negaste y hazme feliz. Digo yo, qué sabor. Es que un día volviéramos a verlo. ¿Qué no daría yo por retenerte, mujer? ¿Qué no daría yo por retenerte, mujer?